Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Fox Bonnie en... Un viaje emocionante. Gigantesco aeroplano listo para ser probado, el más grande del mundo. ¡Hey! ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién puso esta enorme dona aquí? ¿Encima de mi hogar? Oh, ¡no! ¡Hey! ¡Qué fabuloso está este avión! ¡Miren qué tren de aterrizaje! Bueno, me subiré a dar un paseíto con los demás. ¿Hay alguien en casa? ¡Guau! Este es un transatlántico con alas. Último Banco Nacional. ¡Levanten las manos desde el techo hasta que lo alcancen! Capital. Entrada al aeropuerto. ¡Qué preciosidad! ¡Caracoles! ¿Cómo me gustaría pilotear uno de estos artefactos? ¡Enciendan motores! ¡Piloto navegante! ¡De acuerdo! ¡Cámbialo! ¡Hey! ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¡Muy bien, piloto! ¡Espera ya que tengo prisa! Pero verán, yo no... Pero digo, no, no, un momento, espere. ¡Ponlo en marcha! ¡Aprisa o te volaré la tapa de la materia gris, conejo! Bueno, veamos ahora. ¿En dónde contiene el sentido de este artefacto? ¿Para qué servirá este botón? ¿Qué les parece? ¡Nos vamos elevando! RPM llega al máximo de revoluciones. Vea la indicación B en la página 3. ¡Oh, la maldición me persigue! Referencias en la página 5, ilustración E. ¡Rápido, rápido! ¡Haz algo que nos vamos a estrellar! ¡Más rápido! ¡Más deprisa, conejo! ¡O te volaré las orejas de un tiro! Me rehúso a seguir leyendo porque me has hablado de una forma muy grosera. A menos que pidas perdón. ¡Oh, no! Está bien, conejo pilón. Perdóname. Di perdóname, precioso conejito. ¡No, no! ¡Jamás, jamás! Muy bien. Perdóname, conejito precioso. Así está mejor. Muy bien. Veré qué puedo hacer. ¡Ah! Ya fue suficiente. Voy a llamar a las autoridades para regresarle su aeroplano enseguida. ¿Lo vas a devolver? ¡Oh, no lo devolverás! ¡Dame acá ese libro! Con gusto. Oh. ¡Oh, eres un conejo muy torpe! ¡Qué extraño! ¿Quién podrá ser? No voy a comprar nada hoy. ¡Venga el viernes! ¡Ah! ¡Ah, malvado conejo orejón! ¡Me las vas a pagar todas juntas! ¡Di tus oraciones, criatura! Voy a mandarte al cementerio de la ciudad en cuanto cuente 10. Expulsor de bombas, jale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Oh! ¿Dónde se habrá metido ese conejo orejón? Estaré en la función de esta noche, volando ala con ala. Conejo, me voy a hacer cargo de este armatoste volador. ¡Dame el volante! Bien, si así lo deseas, aquí lo tienes. ¿Eh? ¡Oh, no seas torpe! ¡Mira lo que has hecho! ¡Pónselo! ¡Piloto automático! ¡Paracaídas! ¡Caracoles! Solo queda un paracaídas. Lo echaremos a la suerte para ver quién gana. ¡De acuerdo! ¡Tú serás quien tire la moneda! ¡Yo me llevaré el paracaídas! ¡Adiós, amigos! ¡Me llevaré flores al panteón! ¡Uy! Menos mal que traía frenos de aire. Eso es todo, amigos.